Es una obra que tardé 9 meses en hacerla. Si bien no fue dedicación exclusiva, al medio hice muchas cositas, otras cosas. El último mes de enero, como me parecía que estaba muy cerca, sí, fue dedicación exclusiva de trabajar 8, 9, 10 horas por día, siempre vía WhatsApp consultando o pidiendo asesoramiento a Silvina, porque había cosas que por ahí no las veía, y bueno, nos juntábamos y retomábamos la situación. Mi Cristo roto, digo, porque yo particularmente creo en un Cristo omnipotente, omnipresente, pero creo que el Cristo cotidiano, el de todos los días, el tuyo, el mío, el de nosotros, el más común, digamos, si es que hay un común, está roto por los tironeos que tiene el ser humano para con la figura y el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo se han realizado guerras, tropelías, infinidad de cuestiones negativas a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Entonces creo que ese Cristo, el de todos los días, ese Cristo está roto. No tiene nada que ver con, digo esto porque muchos me han preguntado, con el libro Mi Cristo Roto. No, no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión que desde la concepción, desde la idea, sabíamos que íbamos a hacer un Cristo de esta dimensión y con esas características y por esos motivos. Y la técnica, Pablo, contanos cómo fue ese trabajo. Es cartapesta. El Cristo pesa casi 27 kilos en total, son 6 partes. Puedo agregar, por ejemplo, que en la construcción de la cartapesta usé cerca de 9 kilos de cola vinílica. Y el resto es agua, papel, talco, alambre y por supuesto los bastidores, que son de madera fibrofácil anclada sobre tirantes de pino. Y después están pintados, por supuesto, por delante con laca y por detrás con barniz, de manera tal de protegerlos con la humedad y demás. Pero es cartapesta, simplemente cartapesta. Es una cuestión que me ha llamado mucho la atención y ya tengo bastidores para hacer en algún momento del año, algunas figuras con caras y manos, fundamentalmente. Así que bueno, ahí estamos.